Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta es la número 285. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi, a quien siempre, siempre agradecemos muchísimo su presencia y su trabajo. Quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsables del contenido de pe a pa de este viaje de casi dos horitas. Y antes de iniciar, vamos a explicitar cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Utilizamos o difundimos noticias fidedignas. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Como decíamos, vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Y a modo de hoja de ruta, como siempre intentamos hacer, de explicitar para ahuyentar las incertidumbres, no así las sorpresas. En el día de hoy, luego de esto vamos a ir un poquitito, vamos a escuchar la voz de Victoria Tolosa Paz, candidata a primera diputada por la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Todos. Luego un recorte de Miriam Bregman, persona, cuadro político, a quien respetamos muchísimo, por su trayectoria, por su don de gente, por su forma de ser. Las noticias que nos llegan respecto al peligro que corrió la vida de Evo Morales al salir rescatado en medio del golpe de Estado que dieron los cipayos criollos bolivianos amparados por el gobierno de Estados Unidos. Y cosa extraña, no se produce una reacción generalizada del planeta todo, ante la emergencia que ya es innegable. Y como decíamos, en pocos minutos más está por comenzar el Año Nuevo Judío, y el inicio de la parte, digamos, religiosa, de invocación a Dios, al Creador, se da con una oración que se llama Avinu Malkeinu, que quiere decir Padre Nuestro, Rey Nuestro. Es el comienzo de 10 días que corren desde hoy con la primera estrella hasta que se cierra en el Día del Perdón de Yom Kippur, en el que suceden muchas cosas, pero especialmente la invocación, la convocatoria a quienes quieren sumarse, es a la reflexión. Es el balance de lo prometido y no cumplido con nosotros mismos, de lo hecho y de lo omitido. Es un momento de no solamente de reflexión, sino también de decisión. Se dice que en pocos minutos más, para quienes profesamos la religión judía o adherimos a ella, se abre el libro de la vida. Y en ese libro de la vida, una mano invisible va escribiendo el destino de todos y cada uno de los seres vivos. Así también de los países, así también de las finanzas, así también de la paz y de la guerra, así también de los odios y los amores. Se le pide al Creador que escuche este pedido. Se le pide al Creador compasión por nosotros y todo lo vivo. Se pide que se aleje la pestilencia, la guerra, la hambruna. Se pide que cese el odio y la opresión. Y finalmente se pide ser renovado para un nuevo año de vida. Vamos a escuchar, es una versión hasídica. Hasidismo es una rama de la religión judía. Una versión de Avinu Malkeinu en versión musical. Es el tema número uno. Thank you. Ha vinno malkeno, han ennå vanneno. Ha vinno malkeno, han ennå vanneno. Ti en vanu masin, a sei manu, se dacca va fesed. A sei manu, se dacca va fesed, ve hoci enu. A sei... Y en el día de hoy quiero resaltar unas palabras que encontré. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como una propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esto fue un párrafo que escribió Rodolfo Walsh en el periódico de la CGT de los argentinos. ¿Y de qué forma, no? Reflexionemos el valor de la información, el valor de la palabra que circula, el valor de sacar a la luz lo oculto, el valor de enfrentar las opiniones unilaterales que provienen de los medios hegemónicos, que hoy se han transformado ya no en un actor social más, sino en un actor preponderante. Un actor preponderante, estamos hablando de los medios hegemónicos, con una clara afiliación política, a lo que vamos a empezar a dar en llamar el Partido Totalitario Global. Un núcleo donde, ahí sí me gusta la palabra, donde se aglutinan totalitarios, supremacistas, discriminadores, estigmatizadores, machistas, patriarcales, poderosos y siervos de los poderosos, todos juntos, por supuesto en distintas capas. Los que no pertenecen van a la base y los que pertenecen se pierden de la vista del que está en la base por la altura extraordinaria que tienen en cuanto a poder, en cuanto a dinero, en cuanto a riqueza. Un poder supranacional compuesto por el 2% de la población mundial que rige todos los destinos y que aquí también nos pega. Y nosotros tenemos nuestras batallas de cabotaje y tenemos nuestros canallas de cabotaje a los cuales aún no hemos podido vencer. Y yo creo que en eso estamos y estas elecciones que se aproximan, está bien, son las PASO, pero la violencia explícita que emana desde estos grupos totalitarios, supremacistas, berretas, ¿no?, de cabotaje, no dejan de ser un factor de cuidado. La desesperación de Mauricio Macri no pasa por perder o ganar elecciones. Su único fantasma es la prisión. Su único fantasma es la prisión de sus hijos, de sus seres queridos, pero no por vendetta como hizo él, sino por debido proceso y por los crímenes cometidos en algún momento tendrán que pagar, como pagamos todos los ciudadanos cada vez que nos equivocamos. Los ciudadanos de a pie no tenemos changuín. Los pibes que llenan los depósitos humanos, llamados cárceles, institutos, calabozos, no tienen los mismos derechos que tienen los delincuentes de guante blanco, que forman parte del real poder en la Argentina. Es una cuestión voluntaria del presidente Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, agarrarles la pulseada a esos factores de poder real. No, ellos solo es imposible que lo hagan. Con sus más y sus menos intentarán. Pero si no hay un apoyo contundente, un pronunciamiento certero, firme, contra el modelo de país que nos proponen los totalitarios supremacistas, esto va a seguir igual y va a seguir peor. Tomemos ejemplo de Donald Trump, que es el líder de todos estos crápulas, los Bolsonaro, los Macri, los Fujimori, etcétera. Piñera, que atentó contra el valor fundamental de los Estados Unidos, que es la democracia. No dudó en mandar sus hordas fanáticas armadas contra el mayor símbolo de las libertades democráticas y las libertades individuales de los Estados Unidos, el Capitolio. lugar donde habita el Senado de la Nación y la Cámara de Representantes, equivalente a la Cámara de Diputados aquí en la Argentina. Sigue la pestilencia desparramándose por nuestra patria grande. En esta semana que empieza vamos a tener una marcha seguramente multitudinaria y muy violenta en Brasil, con un argumento realmente delirante. El presidente Bolsonaro convoca una marcha contra el fraude que ya da por hecho le van a cometer en las elecciones del año próximo. Tal es la certeza que tiene de ser un personaje despintado, cruel, perverso, sin contenido, un cartón pintado, como es acá Mauricio Macri. Tal es la certeza de que va a perder las elecciones, que un año antes está llamando a una movilización gritando fraude. Lo mismo están haciendo en Perú. Siguen intentando voltear la presidencia de Castillo diciendo que hubo fraude. Lo mismo está haciendo el cartón pintado que tenemos acá, Mauricio Macri, que ya está gritando fraude. Y encima amenaza. Si perdemos, hubo fraude. Y si ganamos, cambiamos el gobierno. El tipo lo hace desde la desesperación del que no quiere ir preso. O sea, simple y sencillamente. Ni él ni su familia, y no quiere que le toquen los cientos de millones de dólares que se han embolsado. O sea, ya no les importa el buen nombre y honor porque sabe que no lo tienen. Es más, el buen nombre y honor que han perdido produce orgullo dentro del círculo en el cual se mueven estos crápulos. Es un vivillo, es el pícaro, es el mejor, es el que tiene menos escrúpulos, el más perverso. Entonces digo, tenemos cosas por delante, pensémoslo. No, yo creo que estamos en un momento de grieta, cada uno tiene que moverse de acuerdo a su color, al color que le vibre en su alma para elegir tal o cual instancia. Lo único cierto es que mejor cualquier instancia de este lado de la grieta que la más potable que se muestre de forma mentirosa y fantasiosa del otro lado de la grieta. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes, a causa de guerras inmorales, en busca de más poder. Vamos a escuchar un recorte de Victoria Tolosa Paz, candidata a primera diputada por la provincia de Buenos Aires, el reporte número 1. O sea, no es que Radio 10 y Darío Villarreal nos cuentan una agenda fuera de lo que siente Ullane. Por eso la empatía con radios que pueden reflejar que las cosas van recomponiéndose mucho más lento de lo que quisiéramos, pero ese escalón por escalón hace que haya una empatía con quienes sienten que no está todo mal. Tampoco estamos bárbaros porque venimos de una pandemia, claro. Porque la Argentina viene de 4 años muy golpeados, uh-huh. Y que reconstruir es mucho más lento que construir. Pero si partimos de entender de dónde arrancó el gobierno de Alberto y de Cristina, yo digo tener una agenda más real, ¿no? Yo siento que hay medios que se alejan de la agenda y está todo lo que hacemos nosotros, está todo mal, todo mal. Todo mal. Y cuando por ahí meten la pata, te destruyen. No. Es así. No, y además cuando, es como que digo yo, no solamente van perdiendo la agenda de la gente, la agenda del comerciante, la agenda del laburante, la agenda de los jubilados y jubiladas, la agenda de los clubes de barrio, la agenda del ciudadano que entiende que nos pasó un terremoto, un tsunami, que primero fue el tsunami de Macri y de Vidal juntos en ese combo tremendo que hicieron muchísimo daño en la Argentina y que ahora realmente nos pasó lo que nunca imaginamos que nos iba a pasar como país y en el mundo, que es una pandemia. Que bueno, que puso patas para arriba todo y que también generó, yo lo noto, mucha emotividad en un pueblo que está emocionado, que cuando lo mira a Alberto y le da el puño, hay un pueblo que llora, y llora de emoción porque están vivos, porque perdieron familiares, porque fue un año durísimo y que en ese choque de paño y esas lágrimas sigan para adelante, no aflojemos. Hubo mucha angustia contenida, porque una pandemia realmente pone en riesgo lo más sagrado que tenemos todos y todas, que es nuestra vida, ¿no? Y en ese cuidar la vida también está el sentimiento de cuidar a tus padres, a tus abuelos, a uh-huh. tus tíos, a tus hijos. Hubo mucho temor por la pandemia y el haber atravesado todo esto y hoy lograr la inmunidad que estamos logrando, hay un agradecimiento muy grande. Y no es que es lo que nos corresponde hacer, está claro que es lo que nos corresponde hacer. Sí, pero no es fácil. Pero hay una valoración de lo hecho porque Alberto Fernández y Cristina han puesto la vida ante todo, ¿no? Primero. Claro. Estamos viviendo en secreto de sumario. Vicky, a ver, la democracia es algo que no se negocia. y la verdad puede haber posiciones extremas de un lado o de otro, pero siempre en el marco democrático. Llama la atención que en una campaña electoral donde la gente va a votar, usa la herramienta que tiene, que es el DNI, como digo yo, y con el voto define quién gana, quién pierde y cómo funciona la democracia. Apareció Mauricio Macri, acá veo una declaración tuya, Macri desprecia la democracia, una nota en Página 12, y la verdad que yo creo que es más que despreciar la democracia, porque él llegó por la democracia. Entonces digo, ¿cómo juega esto a la luz de que tus contrincantes son de Macri? Qué raro, ¿no? A ver, en principio cuando digo que desprecia la democracia es porque en las veces en el que la democracia a partir del voto popular la da de la espalda a Juntos por el Cambio, o a Juntos, o como se llamen, Mauricio Macri ha actuado como patrón de estancia. Recuerdo al día siguiente de las PASO, en esa conferencia temprana, al día siguiente de las PASO en el 2019, donde él se enojó, donde él retó prácticamente al electorado por esa decisión que había tomado, que era que con mucha contundencia votara al frente de todos. Bueno, hoy vuelve a expresar un poquito lo mismo, ¿no? Le va a volver a pasar lo mismo. Nosotros decimos que a la mañana siguiente del 12 de septiembre, el 13 posiblemente encontremos a un Macri parecido a aquel, nuevamente enojado, simplemente que no va a poder provocar el daño que provocó económicamente en la Argentina, y claramente está dejando entrever en sus declaraciones que, bueno, que si sucede eso, o si sucede lo que él espera, que es que haya un apoyo a Cambiemos, como espera, el gobierno de Alberto Fernández no debería terminar su mandato. Lo deja entrever en sus declaraciones. Ahora, qué grave, ¿no? Porque jugar con eso en un país donde tenemos 30.000 desaparecidos, nos costó el pueblo en la calle, recuperó la democracia, ¿no? Primero eso, y segundo, nuestra experiencia. Fíjate las diferencias de cómo miramos la política, quienes somos parte del Frente de Todos. Son 30.000, que no se olviden, nosotros no nos olvidamos. Y como decíamos, ¿no? El brete argumental. Si pierden las elecciones estos crápulas de cabotaje, es fraude. Si ganan las elecciones hay que voltear al gobierno. Lo único que temen es ir presos. Es la orden de un juez que venga y les diga, señores, las manitos atrás, los vamos a esposar, los tenemos que llevar. Y esperemos que los esposen como se esposa, como hemos visto esposados a otros funcionarios, ¿no? Que las fuerzas de seguridad no hagan diferencias, y los jueces tampoco, y los fiscales menos. O sea que la cosa no es política, la cosa es policial. Estamos viviendo una novela policial en vivo y en directo, disfrazada de contienda política. Y decíamos, vamos a seguir con un temita más, esta vez es el Rosh Hashaná laico, el Año Nuevo Judío laico, porque no todos los judíos son súper religiosos, también hay gente laica que sí cree, mantiene las tradiciones, tiene su forma de ver la vida. Bueno, generalmente en esos espacios habitan muchos compañeros, camaradas, buena gente que lucha por los derechos de los más vulnerables en distintos aspectos y a lo largo de la historia y también contemporáneamente. Vamos a escuchar el temita número 2, Your Apple, de Rosh Hashaná. Head up, turn yourself around, the world is spinning. Feel the magic of a new day. Open your heart to a fresh start, send your fears away. You've made mistakes, you feel it. You got what it takes, believe it. Any wrong can be made right, just forgive it, you need not fight. Shana tova umetuka, it's Rosh Hashanah. Shana na na na tova umetuka. It's Rosh Hashanah. So many new hopes waiting to find you. Open your eyes, the dreams you prize are all around you. The smiles are hiding, no use in guessing. Make up your mind, go out and find life's simple blessings. This is your time. How sweet it is, believe it. Any wrong can be made right. Shoshana. Shana na na na Toba, ume ume tuka. Dip your apple in the honey on Rosh Hashana. Shana na na na Toba, ume ume tuka. Hear the sounds of jubilation. This Rosh Hashana. Yehi ratzon shen yele Rosh Lo Zana. Sweet in life for those around us with joy and love. Avinu Malkeinu. Rosh Hashanah, give us life, Lord, and sustain us. Oh, deliver us to salvation. Give us life, Lord, and sustain us. Oh, deliver us to salvation. In this new year, on Rosh Hashanah, make your loved ones smile. It's Rosh Hashanah. Open your hearts to one another. It's Rosh Hashanah. And begin life. Mucha manzanita con miel, ¿eh? No te olvides, para que tengamos un año bueno y dulce. Miriam Bregman. Miriam Bregman, la agresión de... O sea, yo no me olvido de esto, porque es como que una noticia tapa la otra. La agresión de Alejandro Fargosi, ex consejero de la magistratura. Militante judía, le gritó, escribió el tipo este. El ataque antisemita de un abogado macrista, Miriam Bregman, recibió respaldo, Miriam Bregman, por supuesto, de una gran cantidad del arco político, que no solamente acudió en solidaridad, sino también en apoyo y en reconocimiento a la personalidad de Miriam Bregman, que al día de hoy tiene merecidos galones para ser una persona, una ciudadana destacada y, por supuesto, un cuadro militante de fuste que enriquece la política argentina. Y no, me estaba recordando un hecho cuando estaba haciendo una asamblea en la sede del partido de Miriam Bregman, partido del PTS, o el PST, que no sé, creo que es el PTS, en el microcentro. Y en aquel momento, época macrista, por supuesto, en aquel momento teníamos la epidemia, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, de los infiltrados anarquistas. O sea, había anarquistas y de golpe empezaron a brotar anarquistas, y estos anarquistas resulta ser que después eran como policías, algunos de ellos. No hablemos de los históricos, pero digamos los nuevitos que habían aparecido. Y después se descubrió que tenían una gran relación con la policía de la ciudad de Buenos Aires. Y de ahí fue que se hizo un allanamiento, una violación al domicilio, una apretada, empujones, gases lacrimógenos, dentro de un lugar cerrado, donde estaban la asamblea de los compañeros de Miriam Bregman, donde por supuesto estaba ella, estaba Del Caño, estaba Solano, bueno, los que son, digamos, los referentes de ese grupo. Pero tampoco me olvido de eso. O sea, yo creo que hay demasiadas cosas en el tintero y el tintero está rebalsando. O ponemos la mirada en estos hechos que van sucediendo y que se van desgranando en una espiral de violencia que viene aumentando inexorablemente, y le ponemos corte final, y la única manera de ponerle corte a esto es con la verdad, con la justicia. O sea, no puede quedar en la nada todo lo que todo el mundo sabe y denuncia. Vamos a escuchar el reporte número 2. Miriam Bregman, el video se llama Siempre del mismo lado. Me crié en un pueblo del interior. Mi mamá no pudo terminar la escuela porque trabajó desde muy chica y mi papá fue docente y comerciante. Nos vinimos con mi hermano a estudiar a Buenos Aires cuando yo tenía 18 años. Cuando tuve que votar por primera vez, vi en la UBA un cartel que me dejó pensando. Decía: trabajador, vote trabajador. Y los voté. Así me acerqué a la izquierda. Eran años muy duros, el país estaba estallado. Entonces armamos una red de abogados para sacar a los que caían presos en las movilizaciones. Después acompañamos en el 2001 el proceso de las fábricas recuperadas. Sanón, Brugman, ahí aprendí muchísimo. En los juicios por causas de lesa humanidad, me tocó ser la abogada de Julio López. Todavía me acuerdo cuando lo estábamos esperando y no llegó. Ese día me cambió la vida. No volví a ser la misma. ¡Jorge Julio López! ¡Ahora! Ahí entendí por qué, cuando era chica, decía que quería defender a alguien, aunque no sabía bien a quién. Entendí también que a partir de ese momento iba a dedicar mi vida a luchar contra la impunidad. Sé que mi único camino es pelear por un mundo completamente distinto, un mundo sin explotación ni opresión. Por eso estuve y voy a estar siempre del mismo lado, junto a las mujeres en nuestra lucha, junto a los trabajadores y junto a la juventud. Me llamo Miriam Bregman. Soy legisladora y candidata a diputada por el Frente Izquierda Unidad. En estas elecciones nos quieren hacer creer que hay solo dos opciones, pero no es verdad. La izquierda dice lo que nadie dice y da las peleas que nadie da. Que no te digan lo que tenés que hacer. Con tu voto, dale fuerza a la izquierda que se une. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman, diputada, Frente de Izquierda, lista 501 Unidad. Bueno, el respeto de siempre a Miriam Bregman y, bueno, por supuesto, la verdad que deseamos que entren nuestros legisladores y en la ciudad y, bueno, y por ahí. Yo creo que la voz de la izquierda es importante porque, bueno, fuera del establishment son los que tienen la potencia para defender las causas que son difíciles de defender para quienes forman parte de un gobierno, ¿no? O que forman parte del fundamento legislativo de un gobierno. En cambio, yo creo que la voz de la izquierda, en este caso, bueno, una persona, ¿no? Un ser humano del calibre de Miriam y demás, que la acompañan, creo que bueno, nada, para mí es una opción bien, bien interesante. Lo que no es muy interesante y realmente es repudiable: la Corte retuvo 8 años el expediente y ahora se lo devolvió a la Cámara de Casación. Floreal Avellaneda tenía 15 años en abril del año 1976 cuando lo secuestraron junto con su madre, Iris. El juicio por el que pasaron Iris y el Negrito se hizo en el año 2009, fue el primero de la megacausa Campo de Mayo. Dos de los secuestradores aún hoy, 12 años después, no tienen sentencia firme. Después de retener 8 años la causa, la Corte Suprema devolvió recién días atrás el expediente a la Cámara Federal de Casación en lo que aparece como una dilación sin límites, y creo que sería bueno poner el ojo a ver qué es lo que pasa, para ver qué es lo que pasa con la causa del Negrito y de Iris, ¿no? A ver, no hay causas más importantes que otras, hablando de lesa humanidad, todas son importantes, y esta mucho más, en el sentido que demostró el caso del negrito Floreal Avellaneda, el grado de criminalidad, de perversión que llevaron adelante los esclavos, los esbirros del poder real en la Argentina durante la última dictadura militar, cívico y eclesiástica. Antes de escuchar el tema que viene, se llama El Perseguidor, es del grupo Rayuela. El grupo Rayuela se creó con el objeto justamente de el leitmotiv, la estructura del grupo era Julio Cortázar. Y Charlie Parker fue un visionario, y Cortázar lo admiró muchísimo a Charlie Parker. Y los dos dejaron un legado que ensancha la realidad apuntando hacia un infinito inalcanzable que no debe confundirse con Dios. Lo sobrenatural no precede a lo real, sino que lo acompaña como una extinción del ser. No hay paraíso, sino un devenir prodigioso que revela su riqueza mediante las creaciones artísticas del espíritu humano. El perseguidor es un cuento del escritor Julio Cortázar. Fue publicado en 1959 e incluido en la colección Armas Secretas. Vamos a escuchar el temita número 3, El perseguidor, Rayueta. Thank you. El perseguidor de Rayuela. El tema era que parece ser que había un divague ahí entre Cortázar con el tema del saxo alto y el saxo tenor. Era un tema de saxistas, saxofonistas. Y bueno, y acá en el tema este, Rayuela rescata el espíritu de esa controversia dialéctica entre un saxo tenor y un saxo alto. Vamos a Bolivia. Miembros de la Fuerza Aérea Mexicana, integrantes de la tripulación del avión que sacó de Bolivia al expresidente Evo Morales, revelaron que al despegar la aeronave fue atacada con un proyectil presuntamente lanzado desde la base de Chimoré, en Cochabamba, y que hubo que maniobrar para esquivarlo. Esto es un párrafo, mejor dicho, es un fragmento del libro que publicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Incluyen fragmentos de cómo fue, cómo sucedió ese rescate prácticamente hollywoodense para salvar la vida de Evo Morales. Y en el recorte que viene vamos a escuchar justamente qué es lo que pasó con el avión de Evo y cómo las presas, las prisioneras bolivianas, se quejan sobre los beneficios y los privilegios que tiene la expresidenta golpista Yáñez. Es el reporte número 3. Se revela que el avión que sacó a Evo Morales de Bolivia durante el golpe de Estado fue atacado con proyectiles, presuntamente desde la base aérea de Chimoré, en Cochabamba. Este testimonio de un piloto de la Fuerza Aérea Mexicana, que forma parte de un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional, fue publicado en el nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador. El militar indicó que tuvo que hacer un viraje ceñido para esquivar el fuego. Además, señaló que hubo intentos violentos de militares bolivianos para bajar a Morales de la aeronave. Constitucional. Más noticias en breve. En La Paz, Bolivia, se registran protestas en cárceles contra los presuntos privilegios que tendría Yanine Áñez en las instalaciones penitenciarias. Reos con pancartas reclaman un trato igualitario. Las manifestaciones comenzaron después de que el gobierno precisara que la política tiene acceso a atención médica personalizada. Las autoridades aseguran que las protestas tienen un carácter pacífico y que mantienen diálogos en los correccionales. Ante este panorama, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia denuncia un posible intento de fuga de la expresidenta autoproclamada, supuestamente preparado por líderes de la oposición. Entre los presuntos organizadores mencionan a Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho. Tengamos memoria, ¿no? Que ese el Macho Camacho era el que supuestamente se llevó los dólares que trajo la hija de Donald Trump, Ivanka, y aún falta dilucidar, investigar profundamente qué es lo que pasó la noche del 4 de septiembre del año 2019. Momento en que Ivanka Trump, hija del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó a la Argentina junto con el secretario de Estado adjunto, John Sullivan, el jefe ejecutivo interino de la Corporación Privada de Inversiones en el Extranjero, o PIC, David Bohemian, y la subsecretaria interina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chang, y el administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, más conocido como USAID, Mark Green. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿A dónde fueron? ¿Qué trajeron? ¿Qué llevaron? Preguntas a responder. Vamos a escuchar el tema número 4 de No te va a gustar y Julieta Venegas. Chau. Estábamos los dos mirando el que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé. No te va a gustar, Julieta Venegas. Chau. Y antes de ir al corte institucional, decimos que no te olvides que el coronavirus acarrea síntomas neurológicos, psiquiátricos, musculares. Y debilidad, provoca fatiga, pérdida del gusto, dolor muscular, depresión, cefalea, ansiedad. Esto no son palabras, no son hipótesis. Se realizó un estudio sobre 105.638 personas, en las cuales se hicieron 215 estudios distintos sobre cada uno de ellos, lo cual ha definido que estos síntomas que acabo de relatar no son una cuestión que suceda y se vaya, sino que se transforman casi en permanentes. Existen personas que a más de un año y medio de haber sido infectadas todavía continúan con estas consecuencias. Ahora sí, vamos a escuchar algo que también nos tiene que llamar la atención y despertar las alertas. El reporte número 4, ¿qué dice el G20, el grupo de los 20 países más poderosos respecto a las pandemias futuras? La reunión de ministros de Sanidad del G20 comenzó este domingo en una soleada Roma. Es una de las reuniones ministeriales organizadas antes de la cumbre de líderes del G20 de 2021, que acogerá Italia en octubre. La cita tiene como mensaje principal el mandato de construir mejor, junto con el de una mayor resiliencia para afrontar las crisis sanitarias. Los dos días de reuniones a puerta cerrada, que terminarán en la noche del lunes, consta de tres partes. La primera sesión aborda el impacto de la COVID-19 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030. La segunda sesión proporcionará orientaciones específicas sobre cuestiones relativas a lo que debería hacerse para prevenir, preparar y responder mejor a futuras pandemias, empezando por cómo lograr una mejor colaboración y coordinación a nivel internacional. Se trata de un objetivo un tanto inquietante, ya que implica que la comunidad médica internacional parece haber aceptado que las pandemias de este tipo volverán. La tercera sesión examinará las herramientas que pueden ayudarnos a contrarrestar la pandemia de forma eficaz. Los miembros del G20 tratarán de identificar las mejores estrategias globales posibles para apoyar el desarrollo y el acceso equitativo a las vacunas y a las pruebas de diagnóstico. La Retaguardia Radio. Quiero también agradecer a todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en la retaguardia. Los jóvenes que están en la retaguardia, que realmente son el futuro de la patria. Me parece un medio de mierda y muy injusto. Estoy rodeado de hijos de puta que usan esos momentos para ver cómo nos pueden cagar. La Retaguardia Radio. El orgullo de estar en la retaguardia, ¿no? Es la camiseta que llevamos todos pegado a, cerquita de la piel. Y decíamos, América resiste, está la vuelta número 285, el día de hoy, 6 de septiembre del año 2021. Quien les habla, Ángel Fernández Schechmann, responsable del contenido de PAPA de este espacio de casi dos horitas. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de Natacha Bianchi, a quien siempre, siempre le agradecemos su capacidad y su entrega para operar estos espacios y conseguir este pequeño milagro, que por pequeño no deja de ser trascendente, que es mantener la comunicación en vivo, ¿no? En estos tiempos en que los medios hegemónicos y los discursos únicos y la confusión se expanden y se permean toda la sociedad, permean todas nuestras vidas, todos nuestros aspectos. Tener trincheras en las cuales uno pueda recabar información fidedigna, donde sepa que no le van a mentir, donde sepan que tampoco hay una neutralidad, porque de este lado de la grieta, y especialmente en el multimedio o en el grupo La Retaguardia, también está muy, muy definida la línea por la cual circula este grupo humano que converge en esta gran familia llamada La Retaguardia, y eso es del lado de la memoria, la verdad y justicia, los derechos humanos, las libertades individuales, las soberanías de los pueblos, el antineoliberalismo y por una distribución justa de las riquezas que producen los trabajadores para que ellos sean los principales beneficiarios. Y bueno, y así vamos. Y en Brasil pasan cosas. Anticipábamos que en esta semana que se inicia va a haber una gran movilización organizada por Jair Bolsonaro, el presidente actual de la República Federativa de Brasil, con el objeto de denunciar un fraude futuro. Que si uno lo dice así a grandes rasgos, sin analizar un poquitito, ¿usted es capaz de creerse que una oposición, como sería en este caso el PT, encabezada por Lula da Silva, que no está en el poder, que no maneja los resortes de los tribunales electorales, que no maneja la justicia, que no maneja los medios de comunicación, que no maneja ni las Fuerzas Armadas ni las Fuerzas de Seguridad, por supuesto, tenga la capacidad de hacer fraude. Esto parece más un autogolpe. Se está por dar el propio Bolsonaro para suspender indefinitivamente la democracia en Brasil. O tal vez sea una maniobra desesperada para meterle miedo a sus propios socios del poder real. Hubo otras épocas en que hubo otras dictaduras en Brasil y había temas que eran temas leitmotiv, que eran temas consigna. Uno de ellos se llama Bypassar, de Chico Buarque, que es el tema número 5. Samba popular, cada paralelepípedo da velha cidade, essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. História, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Almas pra lá dos barões famintos, o bloco dos Napoleões retintos, os piquimbeiros do Boulevard. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade até o dia clarear. Ai que vida boa, olerê, ai que vida boa, olará. O estandarte do sanatório geral vai passar. Ai que vida boa, lara, o estandarte do sanatório geral. Y Bolsonaro también va a pasar, esperemos. Y no nos olvidemos de Marielle Franco. Todos somos Marielle, aquella concejala de Río de Janeiro asesinada por las bandas bajo las órdenes de uno de los hijos de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. No nos olvidemos de la prisión de Lula. No nos olvidemos de la violencia contra las mujeres en las manifestaciones a favor de Bolsonaro. Ahí todavía anda dando vuelta una foto donde se ve a dos crápulas con un cuchillo en mano amenazando a una mujer entre los dos, uno tomándola del cuello y el otro apoyándole el cuchillo en el estómago, a la luz del día. No nos olvidemos que el supremacismo totalitario es una cultura, no es política. Es una propuesta, es un modelo, o tal vez sea un síntoma. Habría que verlo. Hablando de síntomas, el Talibán y China. China, la agencia de información china, China Great Travel Notice, estuvo y está en el terreno, por supuesto, en Afganistán, siguiendo atentamente lo que pase, y nos mandó y publicaron un reporte, que es el reporte número 5, respecto al Talibán. CNN entrevistó en exclusiva al portavoz talibán Zabihullah Mujahid, quien habló de cuestiones relacionadas con el futuro de Afganistán. Es un día de orgullo para el pueblo de Afganistán. Hemos asestado una gran derrota al país que nos invadió. Con el fin de esta ocupación brindamos prosperidad a nuestro país. Me siento muy feliz por haber alcanzado los resultados de nuestros sacrificios y como consecuencia de ello, Afganistán se libró de todos los invasores. Ahora Afganistán puede vivir libre. Cuando anuncien el nuevo gobierno, ¿será un gobierno islámico o mixto? Sin lugar a dudas será un gobierno islámico. La gente ha hecho grandes sacrificios por el establecimiento de un gobierno islámico. Sea cual sea la combinación, debería ser islámico. Está garantizado que será islámico. Aún así habrá muchas reflexiones al respecto. Actualmente tenemos discusiones y vamos a tener consultas. Espero que el liderazgo llegue a una buena conclusión. ¿Cómo son las preparaciones para las operaciones del aeropuerto? Las tropas extranjeras lo han destrozado casi todo. ¿Cuánto tiempo tardarán en reanudarse las operaciones? Tenemos dos problemas. Primero, estabilizar la seguridad. Hemos creado una fuerza especial para la seguridad del aeropuerto, que mantendrá la seguridad del aeropuerto. Segundo, existen problemas técnicos debido a los daños ocasionados. Cuando los estadounidenses se fueron, destrozaron muchas cosas. Daremos detalles a los medios de comunicación. Esperamos que nuestro equipo técnico pueda solucionar estos problemas tan pronto como se reanuden las operaciones normales. Lo estamos intentando. Primero, uno de los servicios más importantes es la seguridad. A la gente le ofreceremos buena seguridad y se establecerá el imperio de la ley. Segundo, en el sector de la salud se asigna un supervisor en funciones y se ofrecen servicios sanitarios. Los trabajos iniciales también han empezado en el sector bancario y han empezado los servicios. En el sector de los medios de comunicación hemos garantizado que el sistema siga funcionando. De forma similar, hay progresos en el sector de la educación. Otros sectores serán operativos pronto. Esperamos que el gobierno sea anunciado pronto y que todo vuelva a la normalidad. No se le puede creer al Talibán. El día de hoy llegan noticias de un enfrentamiento, mejor dicho, una captura de un colaborador de los Estados Unidos junto a toda su familia, en el cual fueron golpeados, torturados, baleados, y la mujer de la casa, embarazada de 8 meses, descuartizada a cuchillo delante de sus hijos y su esposo, como así también la criatura que gestaba. ¿No? La retirada de Estados Unidos es la muestra cabal de que la OTAN, los Estados Unidos y todos los que los apoyan, no solamente no tienen escrúpulos, sino que son francamente incapaces, inútiles, de toda inutilidad. El esfuerzo que hicieron, las muertes que ocasionaron, se habla más de 200.000 muertos en Afganistán, civiles. Se habla de un país devastado. Se hablaba de una guerra por instaurar un sistema democrático modelo Estados Unidos en Medio Oriente. Todo fracasó. Y el Talibán vuelve con más fuerza y con las armas de Estados Unidos. Por eso, a veces hay que mirar la película y no tanto mirar la foto para comprender las cosas que pasan. Vamos a escuchar el tema número 6. Sí, número 6. Tabaré Cardoso y el Canario Luna, un clásico. El tiempo me enseñó. El tiempo me enseñó que con los

que está muy alejado de los militantes de base, muy alejado en la comunicación, en la influencia. Mientras ellos debaten, sus tropas de base siguen haciendo lo que hacían: torturar, encerrar mujeres y niñas, torturar hombres que no tengan barba, obligar a rezar 3 veces al día, imponer una austeridad miserable a cada uno de quienes están cautivos de ese régimen, digamos, peor que medieval, ¿no? Un régimen que viene atrasado en la historia. El poder del más fuerte. A propósito de eso, vamos a saltar directamente, Nati, al reporte número 7. ¿Qué dicen los veteranos de Estados Unidos respecto a la política imperialista de los Estados Unidos? Ante la retirada de las tropas extranjeras. Ahora, con el control del territorio, los talibanes cuentan con avanzados equipos militares que pertenecieron a las fuerzas afganas. Además, no se trata de la primera vez que Estados Unidos envía armamento a una zona de conflicto. Vamos a analizarlo con nuestra corresponsal María Star Ostina. ¿Qué tal, María? Cuéntanos. Hola, Carla. Hola a todos. Efectivamente, la llegada al poder de los talibanes fue muy rápida y muy exitosa desde el punto de vista estratégico, porque en unas semanas contadas se quedaron con el arsenal que Estados Unidos y sus aliados habían llevado a este país durante los últimos 20 años. Aquí, armadas de Estados Unidos también cuentan con helicópteros, drones, carros blindados más modernos, todo un arsenal muy costoso y que sin duda representa una amenaza para toda la región. Y como sabemos, cuando hay conflicto e incertidumbre, las armas enviadas a ciertos grupos pueden acabar donde sea, incluso ser utilizadas en contra de los propios estadounidenses y los soldados de la OTAN, como ocurrió en el caso del conflicto en Siria e Irak. Según el informe de Conflict Armament Research, organización que investiga el suministro de armas y municiones, una gran cantidad de armamento mandado por Estados Unidos y Arabia Saudita con la intención de derrocar a Bashar al-Assad acabó en manos de los radicales del Estado Islámico. Y también hay otros casos donde hay una... ¿Cómo se explican los veteranos de Afganistán el avance de los talibán? ¿Qué falló en la estrategia de la OTAN? Creo que subestimaron a los talibán. Soldados como Robert Mueller, retirado del ejército alemán, hablan abiertamente del tema. Este ex paracaidista que luchó contra los talibán desde el comienzo de la guerra lo vio claro desde un principio. No son una banda de aficionados, sino guerreros mujahidín, bien entrenados y curtidos en la batalla. Pueden luchar en sandalias a 20 grados bajo cero y después escapar a pie por el Hindu Kush. Algo difícil incluso para nosotros, soldados con una formación moderna. También Rüdiger Hesse sirvió en Afganistán. Como oficial de reconocimiento, observó a los talibán en primera línea del frente. Tenían una ventaja insuperable. Eran invisibles para nosotros. ¿Cómo podías reconocerlos? No puedes suponer que cualquiera con barba sea un talibán. Eso no sirve para diferenciarlos. Además, los extremistas religiosos estaban excelentemente entrenados. Fabricar bombas trampa, por ejemplo, no es algo que aprenden en la mezquita de una aldea de montaña. Detrás de eso se esconden conocimientos adecuados, una buena logística y más. Las tropas de la OTAN no lograron contrarrestar su fuerza. Si bien pudieron controlar las ciudades, en las regiones rurales eran incapaces, pese a su moderno equipamiento militar. Ahí comencé a tener mis dudas sobre si lo que estábamos haciendo podía sostenerse a largo plazo, ya que para ello se necesitaba mucho dinero, muchos suministros y también a nivel logístico era un reto imposible. Para los veteranos estaba ya entonces claro que los talibanes tenían el tiempo de su lado. Sabían que en algún momento la OTAN saldría de Afganistán. Simplemente esperaban. Hace ya tiempo que los talibanes dijeron: ustedes tienen los relojes, pero nosotros el tiempo. El momento llegó cuando Estados Unidos anunció su retirada del país. Los talibán lo tomaron como una invitación para tomar las ciudades, incluida Kabul. El ejército afgano fue incapaz de contenerlos. Lo único que pudieron hacer fue ponerse a salvo. Todo el mundo tiene derecho a vivir, a sobrevivir y a cuidar de su familia. Los veteranos creen que tanto el ejército alemán como la OTAN subestimaron la capacidad de los talibanes y su influencia, una amarga constatación. El ejército sirvió para ganar tiempo, y el tiempo ganado no fue bien aprovechado por los políticos. De manera que estamos en el mismo punto que hace 20 años. Me gustaría que los políticos nos explicaran por qué estuvimos en Afganistán. La OTAN se retira y los talibán están de regreso. Una derrota que se pudo prever. Son las preguntas que todos sabemos cuáles son las respuestas, pero que nadie las pronuncia. Son unos perversos, unos crápulas. Movidos por su ambición de negocios, no dudaron en exterminar a 200.000 seres humanos en un país extraño, para llevar adelante una política de imposición de un modelo civilizatorio que muestra no tener la mínima comprensión de lo que sucede en esos lugares del planeta, ¿no? Deberían leer, tal vez, si les interesa, un poquito más a Lawrence de Arabia, que creo que es el tipo que más conoció de Occidente esta realidad que describíamos, donde las alianzas son infinitas dentro del grupo talibán y dentro de todo ese tipo de organizaciones, incluso el ISIS, ¿no? El Estado Islámico, donde son articulaciones y articulaciones infinitas entre grupos, clanes, tribus, zonas, traficantes, contrabandistas, ejércitos occidentales que les proveen de insumos. Es una desgracia de la humanidad tener a estos tipos al mando y al comando del planeta. Un artista integral, Miguelito Abuelo. Miguel Abuelo y los abuelos de la nada. La poesía de Miguel, la poesía musical de Miguel. La armonía, los riffs, los mensajes, la transgresión. Todo eso se englobaba, y mucho más, en Miguel Abuelo, a quien no dudo en definir, un artista integral. Es el tema número 8, Oye Niño, Miguelito Abuelo. Oye Niño, no te dejes, tu cabeza estalla. Oye, niño, no seas tonto, haz tu cabeza estalla. Tú, por lo que ata, es asesino. Lo que ata no es la paz. Oye, niño, ya no corras, no me quieras ganar. Oye, niño, ya no corras, no quieras ganar. mi nombre ya no exista. Verás qué velocidad. Ya arruja tu armadura, ser el aire no es pensar. Todo lo que ata es asesino. Todo lo que ata la paz. No hay camino hasta tu suerte, nadie te puede ayudar. No hay camino hasta tu suerte, haz tu cabeza estallar. Miguelito Abuelo profesional, Miguelito Abuelo aprendió solfeo, Miguelito Abuelo aprendió actuación, aprendió dicción, aprendió armonía, se preparó para darle coherencia a su espíritu creativo y que esas ideas que fluían desde su espíritu y su mente se transformaran en esto, en obras. Ese es el milagro de los artistas, ¿no? Que trasladan del mundo subjetivo, del mundo de la creatividad, al mundo de lo práctico, de lo fáctico, lo que es inasible, el arte. Es personajes que tuvimos en Argentina, ¿no? Y que, bueno, Dios quiera que sigan naciendo otros, que sigan naciendo nuevos, que sigan naciendo distintas expresiones, que también nos asombren, nos hagan reflexionar, nos hagan soñar y nos permitan, ¿por qué no?, divagar sin cadenas, libremente. Un estudio que hizo la agencia France Press, referido a estas drogas que matan más de lo que sanan. Todos los días en los Estados Unidos los opiáceos, esas píldoras adictivas derivadas del opio, matan a unas 140 personas. Se han convertido en la principal causa de mortalidad de menores de 50 años antes de los accidentes de tráfico, de tránsito y de las armas de fuego. No se trata de virus ni de bacterias, sino de analgésicos. Medicamentos recetados en abundancia en los Estados Unidos por una lesión simple o por la extracción de un diente. Vamos a escuchar el reporte número 8, Estados Unidos y los opioides. Los opioides, medicamentos que alivian el dolor, están matando a 140 personas al día en Estados Unidos. Es la primera causa de muerte entre hombres y mujeres menores de 50 años, por encima de las causadas en accidentes de tránsito y por uso de armas de fuego. No se trata de un virus o de alguna bacteria, son analgésicos, medicamentos recetados en abundancia y de forma legal por una simple herida o por la extracción de un diente. Los fallecimientos de celebridades como Prince o Michael Jackson arrojaron indicios de lo que estaba pasando con esta adicción a los opioides, una catástrofe que ha afectado a todas las regiones y clases sociales. Everett, una pequeña ciudad del estado de Washington, decidió actuar y arremeter contra un gigante de la industria farmacéutica. El siguiente es un reportaje de Valerie Defec, Baptiste Fenwick y Romaya. El oficial Yarkut protege la comunidad de Everett desde hace más de 20 años. Estaremos en el número 98. tiempos en los que esta pequeña ciudad de 100.000 habitantes se hunde en la drogadicción. Las sobredosis se han disparado en estos últimos 5 o 6 años. Antes de esto, escasamente había gente que consumiera heroína. Y ahora, todo el que uno se encuentra consume. Ante la amplitud del fenómeno, la policía de Everett creó una unidad especial. El oficial Yarkut patrulla ahora con Kathleen, una trabajadora social que ayuda a que los toxicómanos se rehabiliten, como Patrick, adicto a la heroína. Hola, policía de Everett. ¿Cuánto consume usted en promedio? Un gramo al día. ¿Cuánto le cuesta? Yo diría unas 83 barras. $83 al día. Para Patrick, el descenso a los infiernos empezó con una simple prescripción de analgésicos totalmente legal. Opioides que le fueron recetados tras una herida. ¿Por qué le recetaron estos medicamentos? Me quebré la espalda en un accidente automovilístico. Los opioides son analgésicos muy fuertes y adictivos, derivados del opio. Y una vez que se han acabado las recetas de los médicos, muchos adictos buscan entonces una droga menos costosa, la heroína. Es mucho más barata que las pastillas. Cuando las tomaba podía fácilmente gastar hasta $238 o $357 por día. La heroína es 10 veces menos cara. En Everett, igual que en el resto del país, el consumo de heroína se ha disparado, aumentando un 62% en 15 años. Hay tapas y jeringas por todas partes. No los recogemos, las dejamos ahí. Nunca hubiera pensado que siendo policía fuera a terminar ayudando con estas cosas como lo hicimos hoy. Es algo muy nuevo en el cuerpo policial, pero absolutamente necesario. En Estados Unidos, la tasa de muertes por sobredosis ligadas a los opioides se triplicó en 10 años. 64.000 muertos solo en el 2016. Una realidad visible en la morgue del condado. Cada día 140 personas mueren de sobredosis, una cifra más alta que la de accidentes de tránsito o armas de fuego. Es la causa de muertes que vemos con más frecuencia. El fentanil, la metadona, en 10 años se han convertido en las principales causas de sobredosis. Una adicción que afecta a todas las clases sociales, como a la familia Warfield, que vive en este acomodado barrio de Everett. Hola, Debbie, encantada. Hola, gracias por venir. Fotos, recuerdos, es todo lo que queda de Spencer Warfield, un estudiante de 24 años. He was very athletic and... Hace 5 años, Spencer falleció de una sobredosis. Fue adicto a los analgésicos y luego a la heroína. Me desperté y escuché el volumen de la tele muy alto. Y pensé que simplemente se había quedado dormido viéndola. Entonces esperé una hora, dos, y luego bajé para ver cómo estaba. Había tenido una sobredosis. Ya estaba muerto. Igual que para muchos otros, la adicción de Spencer comenzó con una simple prescripción de analgésicos por un hombro dislocado, recetada por el médico de la familia. Le dieron algo para calmarle el dolor, lo que no parece tener nada de raro cuando alguien se lesiona. El médico era nuestro vecino, entonces confiábamos en él. Y en ese momento pensábamos que era algo normal. Hoy en día, sus padres culpan a los médicos y sobre todo a los laboratorios farmacéuticos que han creado estos analgésicos. Empezaron una epidemia muy grave y nadie, ni ellos ni la comunidad médica, hace algo para ayudar a la gente. France24.com. Quédese con nuestra programación. ¿Por qué traemos esto? Porque... queremos regocijarnos, regodearnos con el mal de lo que el mal que sufren los estadounidenses, ¿no? simplemente para que veamos que si eso hacen con su propia gente. Porque esta es una droga legal. Los opiáceos, lo acabamos de escuchar, recomendados por médicos, en situaciones justificadas para ser recomendados analgésicos. Se mantiene la medicación, termina transformándose, o sea, saben los médicos que recomiendan que están recomendando y medicando sustancias adictivas, pero no les importa, porque lo que importa son los negocios de los grandes laboratorios que son quienes fabrican estas drogas legales. Y del mismo modo que no les importa lo que sucede con su población, y encabezan lo que quieren llamar la guerra contra las drogas, siendo una nación adicta, estadísticamente la proporción de adictos que tiene Estados Unidos supera el 60%, adictos de todo tipo de adicciones. Estados Unidos no es ni el faro de la democracia, ni es el líder de la lucha antidroga, ni ejerce un liderazgo por la salud pública mundial. Estados Unidos se ha montado sobre una mentira que ellos mismos se creen y de la cual todos nosotros, víctimas de sus manejos imperialistas, tenemos que pagar las cuentas. En vez de ver qué hacen con esas personas que enviciaron, que hicieron, que transformaron en adictas, salen a combatir y a destruir el planeta con la excusa de la erradicación de cultivos de droga. Tiran treflán y todo ese tipo de herbicidas que no permitan que crezcan alimentos, envenenan las aguas y no se dan cuenta que es una navaja de doble filo. Que ellos también se están cortando, pero no les importa. Viven una estupidez militante. Vamos a escuchar el temita número 9, Semillas, Lola Membrillo y Perota Xingó. Es el tema 9. Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá. Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra, latiendo que va encendiéndome la piel, y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir, y lo que no me hace bien lo voy echando de mí afuera. Y a la ley, a la ley. Tendré que navegar contra mareas que tratan de arrastrarme hasta el final. Más quiero yo volar con alas nuevas, que iré haciendo de acordes y al compás del ritmo. Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán y traerán amor y llevan guerra, que traiga redención y libertad. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra latiendo que va encendiéndome la piel, y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir, y lo que no me hace bien lo voy echando de mí. Alá, la, le, ale. Semillas, Lola Membrillo, Perota Xingó. Hablando de semillas, la legalización del consumo recreativo de marihuana es algo que ya de una vez por todas tiene que ser ley. Dejémonos de joder. Estuve viendo ahí unas estadísticas que pasaron en C5N respecto a la cantidad de personas que están judicializadas por el simple consumo de menos de un gramo de marihuana, dos gramos de marihuana. Mientras tanto, los alijos que se capturan mediante los operativos represivos contra la narcocriminalidad, nunca llegan a la investigación de quiénes son los verdaderos dueños y dónde están los dineros y dónde se lava el dinero de esas fortunas que se generan con las adicciones. Adicciones y adictos generados también desde lo más alto del poder, ¿no? Como para seguir asegurándose la provisión de carne para seguir machacando. Vamos a escuchar qué pasa con el fentanilo. Insisto, estoy trayendo estos temas porque para que luego no nos sorprenda cuando escuchemos este tipo de cosas y sepamos de qué se habla. Esta es la muerte real de la narcocriminalidad, pero que viene impulsada y estimulada directamente desde los estados, en este caso desde Estados Unidos y sus satélites. Es el reporte número 9, fentanilo en México. Todos sus hermanos y hermanas emigraron a Estados Unidos. Pues también yo creo que vamos a emigrar para Estados Unidos si nos dan permiso, si nos deja entrar el señor Trump. La razón de este éxodo se puede explicar con una sola palabra: el fentanilo. Este opioide sintético le provoca la muerte a 70 personas diariamente tan solo en Estados Unidos. Igual de adictivo, pero mucho menos costoso de producir, el fentanilo es 50 veces más potente que la heroína, la droga dura clásica durante mucho tiempo extraída y transformada a partir de la adormidera. En 5 años, su llegada al mercado condenó a su final a los cultivos de adormidera en Guerrero. Los pequeños cultivadores son el eslabón más pobre del jugoso tráfico de estupefacientes. En 2 años, el precio del kilo de resina de opio pasó de 25.000 a 4.000 pesos, es decir, de 1.400 a $220. A la caída del precio también se sumó una campaña de erradicación del gobierno más eficaz. Aquí vienes, escarbas, deshijas, le tienes que quitar a la planta cuando está sinita. Y la andas cuidando todo el tiempo, durante 4 o 5 meses la andas cuidando. Para sobrevivir viene el gobierno y es lo único que tenemos y nos acaba. El cultivo de la adormidera y del cannabis habían traído cierta prosperidad a este lugar, pero con el dinero llegaron los estragos de la criminalidad y la violencia. El cartel del sur era el único comprador de la mercancía ilegal, pero cuando empezaron a extorsionar, a violar y a matar, los pueblos de los alrededores se rebelaron. Esto es lo que queda de la casa de uno de sus jefes. Ellos antes aquí les pertenecía, ¿no? Les pertenecía y pues era su control, su plaza. Pero cuando ya están haciendo cosas que no son buenas, como extorsionar o no dejar el comercio y el gobierno no hace nada, entonces la gente de aquel lado se juntan, hacen fuerza, varios pueblos se cooperan para comprar armas, tiros, y pues dicen, vamos a ir a quitarlos de ahí, ¿no? Los habitantes conformaron una policía comunitaria. Esta confrontación se tradujo en 8 muertos en noviembre de 2018, fue su primera escena de combate. Huir de la violencia y la pobreza de la sierra. Para muchos, Chilpancingo, la capital de Guerrero, es la primera etapa de este éxodo. Arturo es agrónomo. Vivió 40 años en la sierra. Él también tuvo que huir el año pasado, pero pretende sacar provecho de lo que aprendió. Tiene muchos años de que las hemos estado cuidando y cultivando en la sierra. En México, el cannabis está en curso de legalización. Arturo reunió a 10 mujeres que abandonaron la sierra. Juntos empezaron a fabricar derivados. Esto lo estamos haciendo ahorita como prueba en lo que tenemos la legalización ya completamente de la planta. Sus empleados rechazaron ser grabados. Difícil dejar su pasado atrás. Ellas, como son de la sierra, se han dedicado todo el tiempo al cultivo de la amapola, ¿sí? Entonces ahorita ellas, como todo, tienen miedo de lo que vivieron, porque ellas vivieron las incursiones armadas allá en la sierra. Entonces ellas tienen miedo de que alguna gente las vea y que después vayan a tomar represalias en contra de ellas. Arturo espera que la legalización del cannabis se traduzca en una nueva vida para ellas. Si esto se legaliza, yo calculo que de las 50.000 personas que habitaban en la sierra, ¿sí?, por lo menos 25.000, si se dedican a este cultivo, van a obtener recursos para vivir, para sus recursos para que su familia viva bien. Decíamos que la guerra no es contra las drogas, la guerra es contra los seres humanos, es contra las personas. La crueldad de tener un mercado multimillonario a pocos kilómetros de la casa, ¿no?, frontera entre México y Estados Unidos, una producción que va cambiando de acuerdo a lo que regula el Estado norteamericano, respecto a qué droga consumir o no. En este momento, por ejemplo, la cocaína prácticamente no es consumida en Estados Unidos, en algunos lugares de Europa, algunos pocos. Y este traslado, esta transición entre las drogas verdes de base vegetal, se van trasladando a las drogas llamadas de diseño, que se fabrican directamente en los laboratorios farmacéuticos del mundo entero. O sea, que no nos engañen más, dejen de meter presa a gente o judicializar gente por un porro o por una bolsita. Yo creo que aquí en Argentina por lo menos demos el ejemplo, porque podemos darlo. Saquémonos de encima a esta lacra de los Estados Unidos que nos quieren dar clases de moral y de sanidad, cuando realmente lo que son es una potencia tóxica que contribuyó y sigue contribuyendo en gran manera a la destrucción del planeta. Hablábamos de los supremacistas totalitarios. Un supremacista totalitario entró a una iglesia y mató a un montón de gente. Finalmente le dictaron la pena de muerte en Estados Unidos, el reporte número 10. En Estados Unidos, la Corte Federal de Apelaciones ratificó la sentencia de muerte para Dylann Roof por la masacre que cometió en el 2015 en una iglesia de Charleston, en el estado de Carolina del Sur. Aquel 17 de junio, Roof, un supremacista blanco de 21 años, irrumpió en un templo frecuentado por afroamericanos y asesinó a 9 asistentes. El 2017 se convirtió en la primera persona en el país en recibir la pena de muerte a nivel federal por un crimen de odio.